Ahí estábamos escuchando al gobernador reelecto por Córdoba, Juan Schiaretti, en su discurso anoche, luego de este aplastante triunfo que tuvo en toda la provincia, particularmente aquí en Capilla del Monte. Ya vamos a estar dando los detalles. Pero queremos saludar primero y felicitar también a otro de los triunfos más abultados que ha tenido nuestra región. Con más del 70% fue reelecto el intendente de San Esteban, Daniel De Lorenzi, que está en línea. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. ¿Cómo estás, compañero? Gusto. Muy bien, muy bien. La verdad, felicitaciones, porque bueno, el triunfo ha sido claro, muy contundente en San Esteban. Ha tenido una valoración positiva, digo, en función de tener varias gestiones. Ya no es fácil. Uno tiende a pensar que se van a veces desgastando las gestiones. En este caso ha sido lo inverso, ha sido el más contundente hasta ahora de los triunfos, Daniel. 75%. Sí. Sí, sí, 75,64 más o menos. Ese fue la diferencia. Ahora bien, yo venía sosteniendo que obviamente puedo decirlo porque somos personas públicas, que era necesaria una unión, uh-huh. Más que necesaria, imprescindible, una unión en el pueblo. Y hablo del pueblo argentino, no de lo local, ¿no? Sí. Entonces, digo, bueno, mientras la unión del pueblo argentino demore un poco más, como hay que votar ahora, yo decidí hacer previa la unión, como me fue ordenado desde Buenos Aires. Uh-huh. No digo ordenado porque no fue una orden directa. Tengo que ser, obviamente, justamente como somos personas públicas, tengo que ser concreto. Sí. Fue algo sugerido, nada más. Porque, bueno, muchos entendimos, otros más, otros menos, pero es buena la diversidad también. Lo que pasa es que en esta época de crisis terminal, socioeconómica, de crisis terminal a lo que nos condujo este gobierno actual, a la rotura del tejido socioeconómico, a endeudarnos el doble de lo que había, y encima traer de nuevo a los usureros internacionales, yo desde una localidad pequeña decidí hacer esa unión de todo el pueblo. Sí. Y precisamente fue lo que dije anoche después de haber ganado, porque la gente con frío y todo, como lo es San Esteban, quedó esperando un mensaje. Y bueno, así que dio resultado. Esto a nivel local creo que es lo mismo que va a pasar a nivel nacional, porque ya pasó en la provincia. Yo lo tomé y lo dije en mi perfil de las redes, lo escribí. Yo tomé las elecciones de Córdoba como una de las provincias principales, si no la principal productora, por lo menos. No es solamente productora, sino tiene muchísimas fábricas cerradas, autopartistas, uh-huh. agropartistas, una de las provincias digamos, una de las provincias más importantes que ya viene perdiendo el gobierno nacional de Cambiemos, viene perdiendo en otras 12 consecutivamente. Pero lo de Córdoba fue abrumador porque estaba muy enojada por el cierre de la fábrica, por la falta de trabajo y todo lo que dije antes. Sí. Así que yo lo tomo esto como una primaria, como si fuera una primaria entre dos contendientes nacionales. Uh-huh. ¿Por qué? Y porque la unión del peronismo tiene que ser a nivel nacional, sin dejar a nadie afuera. Creo que la unión del peronismo, hablo de un movimiento, hablo de la dinámica de la política, hablo de que todos nos vamos a unir. El peronismo no es un partido, es un nombre nomás, ¿sí? Uh-huh. Repito, es un movimiento, y dentro del movimiento tenemos que repetir la famosa fórmula de Perón Quijano, pero entre todos, todos tenemos que patear en contra de un gobierno antipopular. Yo para que todo el mundo entienda, ¿verdad? Uh-huh. Así que creo que ese es el camino, que todos lo vamos a entender, y que entiende la política. Primero busca, bueno, obviamente posicionar lo suyo para poder negociar. Entonces, creo que lo que se viene es eso, se vienen tiempos quizás un poco más duros, porque van a seguir haciendo daño a esta gente. No creo que, más perdiendo, no creo que reviertan nada. Están escupiendo, si vale el término, o esputando odio, yo no sé. Anoche fue muy lastimoso para mí ver a esa señora, que no la quiero ni nombrar porque ya la conocemos todos, sí, diciendo cosas totalmente opuestas al mensaje de Schiaretti, de Juan Schiaretti, nuestro gobernador actual, y escuché el mensaje de él. Por eso digo, ¿de qué están hablando? Escuché periodistas de Buenos Aires también diciendo cosas que Schiaretti no dijo, dijo lo contrario. O sea, todos lo catapultaban ya para candidato a presidente, y él dijo que no, que eso no nada que ver, uh-huh, justamente porque creo que es el primero en entender el mensaje, ¿no? Sí, me quedo con esto. Primer tema que abriste vos, y después nos metemos en los desafíos de esta próxima gestión. Pero, bueno, vos entrás a esta alianza, y para ser claro por ahí con la gente, venís de una proyección más fuertemente ligada al anterior gobierno, al Proyecto Nacional y Popular, y has entrado en esta coalición de Hacemos por Córdoba con este perfil. Digamos, no es habitual y no es lo que más está sucediendo. ¿Imaginás que la tendencia puede ser a esa unidad del peronismo? ¿Lo ves todavía muy lejano? Bueno, nosotros en el año 2016, en enero, nos juntamos todos los intendentes que habíamos ganado con el Frente para la Victoria, con el ministro Massey, quedamos que cada uno conservaba su lugar, tal como hiciste vos, ¿sí? Sí. Dentro del Frente para la Victoria. Pero después, nuestro referente principal, que es de Villa María, el intendente de Villa María, Martín Gil, decidió otra cosa, y bueno, yo seguí mi camino fiel a lo que se había dicho en esa reunión, porque me faltó, que era una falta de respeto a un colega, por más que sea un pueblo chico, me faltó una. A mí me dolió, como le puede haber dolido a muchos ahora que yo haya hecho esto, pero eso no arrancó conmigo, arrancó en el año... En enero del 2016, como dije, arrancó una reunión y después no se cumplió. Entonces, pero terminaron igual. Sí. A ver, por algo sabemos qué hizo a Castelo, así que, bueno, creo que por eso digo que esto se va a tener que afianzar a nivel nacional. Uh-huh. Por eso también toma en cuenta... las palabras de gobiernos populares y antipopulares. Nos quisieron meter en la cabeza, y a muchos le vendieron de todos los versos. El otro, el peor de todos, es que un gobierno popular es mala palabra. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos de ese lado, más allá de que algunos estén inclinados más al medio, más a la derecha. Hay lugares donde la derecha fracasó más, en otros fracasó menos, pero fracasó. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Por eso Estados Unidos, y está creciendo, sí, pero no tienen en cuenta que están en 3 años tiraron más bombas que en 20. ¿Se entiende? Sí, está claro. Sí, sí, sí. Con eso se sostiene cualquier economía. Exactamente. Claro. Exactamente. Matando, asesinando y robando todo. Uh-huh. Porque... esto desde la época de Irak, a Irak no le devolvieron nada de oro, a Venezuela no le tienen bloqueado todo, le robaron el oro, nosotros lo entregamos. Por eso esa es la gran diferencia entre otros gobiernos de esa índole política. Sí. Daniel, teniendo en cuenta esto que estás hablando, estas cosas no son habituales de que se hable en la política, mucho menos en Córdoba y mucho menos con alguien que gane con el 75%. ¿Te sentís una especie de bicho raro de la política cordobesa? ¿Cómo lo sentís a esto de tener opiniones tan sinceras, no tan honestas y a pesar de eso, digo, tener un consenso tan grande? Es que yo entiendo que lo que digo no lo borro con el codo. Acá hay una gestión, como me preguntó Simari, otro compañero, uh-huh. Hace dos o tres días me invitó a su radio, y me dice, Daniel, vos tenés fábrica de plata. Entonces yo le toqué el tema por las obras, ¿no? El vino vio la obra, explicó por qué. Y le digo, no, mirá, le digo, acá el gobierno de Cristina comenzó, o por lo menos se unió Córdoba, yo desconozco realmente el comienzo del Fondo Solidario Federal, o sea, la mal llamada plata de la soja, y yo estuve en la primera reunión en la regional que nos nuclea a todos, en la comunidad regional de Punilla, que, bueno, creo que ya la recuperamos, recuperamos siempre en el marco de esta unión, ¿no? O sea, dentro de la línea popular, uh-huh. que también el radicalismo lo es, o sea, la plataforma social del radicalismo es muy similar, es más, creo que Perón puede haber copiado bastante de la plataforma social del radicalismo, porque es un partido más viejo que el peronista. Sí. Pero bueno, es bueno que se haya recuperado porque yo hace 3 años que dejé de ir a la comunidad regional de Punilla porque estaba más ligada al PRO que al sentimiento radical. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, lo que le decía a Simari, en esa oportunidad, que creo que fue en el 2009, por ahí, yo ya había llevado un anteproyecto porque nos habían informado de que se venía ese fondo gratuito para infraestructura, obra de infraestructura. Y lo primero que hice yo fue un galpón de 300 metros cubiertos que se visitó por ordenanzas propias del municipio y otros no tenían proyectos y alguien de Capilla del Monte, que gobernaba en ese momento, dijo, bueno, yo voy a arreglar la plaza. Y siguieron arreglando la plaza. Entonces yo no fabrico plata, no. Yo hago uso correcto de los dineros que emergen de la coparticipación federal o la ex coparticipación federal, porque hay más o menos un consenso que se tuvo que hacer para poder tener gobernabilidad, lo tuvieron que firmar todos los gobernadores. Entonces, y la otra fábrica de plata es la gestión. O sea, por eso yo estoy tranquilo, ¿sí? Es más, no iba a ir yo había elegido a alguien que lo midió la ex Unión por Córdoba y dio el 75%, pero bueno, él decidió después que no, así que tuve que, no, en un mes no se puede hacer un candidato, así que fui yo. Sí. Ya están los resultados, pero son netamente relacionados, obviamente, con algo importantísimo que creo que fue el eje. Hoy nosotros tenemos 17 médicos en un CAP. ¿Sí? La semana pasada, algo que había prometido Gabriela Negri, era en su campaña, ¿no? Hace 2 meses atrás, para Gabriela del Monte, había prometido un ecógrafo. Uh-huh. Y yo la semana pasada, aparte de tener a un médico que lo traía, compré un aparato que es un Doppler fetal con otro aditamento más de última generación, que mañana lo ponen en marcha porque ese otro aparato lo que hace es medir el estado del corazón del bebé que se está gestando. ¿Sí? Y hoy en San Esteban tenemos el 90% de mujeres en un estado de embarazo. Así que de ahí también sale la fábrica de plata, que es el plan, lo que era, nació como el plan nacer, que hoy es el plan sumar. Con eso podemos comprar aparatos, podemos pagar parte del sueldo, por eso podemos hacer prótesis, y de hecho la hacemos porque tenemos a los profesionales, Y aparte porque la mujer contenida dentro del plan Sumar, arranca la contención a los 3 meses de gestación y dura hasta los 65 años de vida de las mujeres. Así que yo creo que este fue uno de los ejes principales, más allá de tener un centro de salud absolutamente nuevo, el TIC, el otro salón de polideportivo que tiene 700 metros cubiertos, sí, la recuperación de la cancha, volver a la liga de todo el fútbol. Bueno, hay pila de cosas. El mismo gas natural es una obra que venía del año 2004. Cosas que hemos visto. Sí, creo que ha quedado en claro la cantidad de obras y de acciones, pero también la capacidad o por lo menos la voluntad de unir al pueblo, que es algo que parece tan difícil en nuestros pueblos serranos, con el crecimiento demográfico y estos cambios culturales. La verdad que San Esteban parece ser en ese sentido una orientación y una huella posible de seguir para poder tener este encuentro de culturas de manera armónica, con crecimiento y con inclusión. Daniel, te agradecemos mucho esta nota, las ganas de volver a conversar más seguido para seguir teniendo tu opinión también ahora de cara a lo que va a ser agosto y octubre. Va a tener seguramente mucha, mucha incidencia las opiniones que se puedan tener. Así que te mandamos un fuertísimo abrazo. Gracias por tu tiempo y por permitirme decir todo esto. Dale, abrazo grande. Un abrazo. Hasta pronto. Daniel De Lorenzi, intendente reelecto en la localidad de San Esteban. El día de ayer teníamos su palabra aquí en Entre Mate y Mate. El día de la vida, estoy listo para lo que tú me pidas.